Creo que es más pequeña que esta. Pero bueno, a veces lo grande viene frasco, chico, dice el, claro, el dicho, claro, o algo así, decía. Sí, lo bueno viene en envase chico. Y el veneno también, decían también. Bueno, un programa a todo trapo hoy, ¿eh? Sí, vamos a estar bueno, generando notas y comunicaciones que hemos estado produciendo durante la semana. Algunas de ellas tienen que ver con lo que está sucediendo en La Plata, en el juicio oral contra dos de los miembros de lo que era la CNU, la Concentración Nacional Universitaria, un grupo paramilitar que aparece a fines de los 60 y termina ligado a la AAA y bueno, cometió crímenes de lesa humanidad, muertes y crímenes de contra militantes y también robos, porque bueno, fueron los que empezaron a poner en práctica ese formato de no solo desaparecer y matar a las personas que pensaban distintos a ellos y que buscaban otro tipo de opción político-social para el país, sino que aparte se apropiaban de sus bienes materiales ilegalmente. Así que bueno, vamos a estar tratando de hablar con Hilda Loy, que estuvo participando de los juicios allí en La Plata. Seguramente también con Hilda estemos hablando de la marcha que sucedió la semana pasada aquí en la capital y en todo el país, para decirle no al 2x1, para, bueno, frenar de alguna manera públicamente esa arremetida que uno ya duda si es intencionada, si es que lo hacen sin darse cuenta, si no les importa nada, si están embebidos de un poder que los deja totalmente ciegos y creen que pueden hacer cualquier cosa a la luz del día y bueno, y nadie va a decir nada. Tal vez en un montón de aspectos esta sociedad siempre esté mirando para el costado, y bueno, pero algunas cosas por lo menos todavía nos queda unidad para decirle que no a este tipo de cuestiones, aunque en mi análisis personal algún que otro espacio que dice luchar o bregar por la defensa de los derechos humanos le queda unidad, pero no mucha dignidad después de estas situaciones. Pero bueno, ya serán cosas que tenemos que discutir y ver puertas para adentro con las diferentes organizaciones y espacios que militan este tipo de causas. Y creo que lo importante es seguir diciendo que los organismos de defensa de derechos humanos y todos aquellos que querramos defender los derechos humanos debemos entender y comprender que esa lucha debe estar totalmente limpia, pulcra y para nada viciada con lo que tenga que ver con la política partidaria y la dependencia de cualquier poder en el, de turno en el Estado, ¿no? Claro, que no quede solo en una cuestión, ¿no?, como formal de que solo en las marchas vayan adelante los organismos de derechos humanos, ¿no? Claro. O sea que, ¿no?, que en las decisiones también se les respete ese lugar. Sí, pasa que también hay mucha política, sí, partidaria que parece participa en la estructura estatal. Que no es un privilegio, sino es el lugar que le corresponde, porque son los organismos que luchan por esas problemáticas. Quienes forman parte del engranaje más sucio del Estado, que tiene que ver con la política partidaria, los políticos que llevan adelante o toman las decisiones de lo que sucede con buena parte de nuestras vidas en el día a día y en el formato de esta sociedad capitalista, se sacan la foto en este tipo de actividades, pero después poco hacen por hacerse cargo de todos los crímenes que comete el Estado día a día y mes a mes y año a año, fuera de los gobiernos de facto y las dictaduras como la última que tuvimos y esperamos no volver a tener nunca más aquí en la Argentina. Bueno, de estos temas y otros también está habiendo en estos momentos una marcha por la libertad de Iggy. Vamos a estar tratando de hablar con algunas compañeras que allí están participando para ver cómo fue la marcha, cómo está la marcha. Este caso, bueno, venimos hablando y nombrando, ¿no?, de la hipocresía de esta justicia patriarcal, en donde para las fotos y porque queda bien en esta actualidad consciente que nos han propuesto las compañeras y las mujeres a lo largo y ancho del país, de que no queremos más mujeres muertas, en esa especie de cotidianidad que pone a quienes tienen los medios de comunicación, a quienes tienen el poder político en tono con esto y se sacan la foto y dicen y hacen, cuando hay una mujer que que defendiéndose termina matando a un hombre violento, a un macho violento, termina ella presa y acusado de homicidio, ¿no? Una locura. Una locura y una irresponsabilidad por parte de toda la sociedad que no se levanta, en este caso, como debería, contra el caso de Iggy, que representa y es la muestra de un montón de casos, de un montón de mujeres. No es algo que sucede casualmente. Te recordamos que este es el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga, que nos estás escuchando por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar. También puedes hacerlo por la web de La Retaguardia, en el www.laretaguardia.com.ar. Y si Natacha me da el ok, nos vamos unos segundos para volver con más desde afuera. Yeah.

en toda la década ganada y demás. Realmente estuve en la plaza por la convicción de que había que decirle no a los por uno y que debíamos estar ahí como familiares y amigos, pero sobre todo porque había que estar acompañando a lo que cariñosamente nos dejan decirle los viejos y viejas que forman parte de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y que bueno, tomaron la decisión de participar de esa actividad, visto la coyuntura, y la coyuntura tenía que ver no con el hecho puntual de decirle no al 2x1, que quien tenga alguna duda de que los organismos de derechos humanos independientes que representan estos dos grupos como cabeza de otro montón que acompañan y demás, que son independientes de todo poder político y del Estado claramente, y lo han demostrado durante todos estos años, estos largos años de lucha, quien tenga alguna duda de que ellos iban a decirle que no al 2x1 es un anestesiado social y es un muerto vivo, es un walking dead, no entiende nada. Pero bueno, para algunos que creen que los derechos humanos se inventaron como concepto y como lucha a partir de la llegada de los Kirchner al poder, esto es una equivocación, y por suerte pudimos meter por la ventana ahorita, porque ni siquiera tuvieron la hidalguía de quienes alguna vez caminaron las calles codo a codo con Norita y con las Madres Línea Fundadora, poco movieron o poco hicieron para abrir esa puerta que generaron los compañeros presionando para que Norita pueda tener un espacio en ese escenario, en el cual se dijeron un montón de cosas, pero faltaban decir otras que lamentablemente desde hace mucho tiempo nadie las dice. Y bueno, por suerte pudimos en esa plaza colmada escuchar el nombre de Jorge Julio López, que tan olvidado fue por algunos sectores que dicen luchar contra los derechos humanos. Y como decía el comunicado, ¿no? Lamentablemente hubo una térmica que nada, visto y consolidado el fin de que se le había podido poner un freno a este 2x1 que habían dictado los jueces, tal vez para algunos signifique muy poco, no les interese discutirlo, verlo, pero hubo toda una coyuntura que, como bien decía Dani al principio del programa, de un montón de espacios que se roban tener un pensamiento socialista, de izquierda, amplio, y que defiende todo lo que tenga que ver con la defensa de los derechos humanos, que se cagó en la memoria y en la lucha y la trayectoria de todos estos compañeros, de madres, de hijos, de compañeros, de hermanos, que vienen haciendo un trabajo tremendo durante años, y en vez de ponerlos en un lugar primordial para poder seguirlos, acompañarlos y seguir aprendiendo de ellos todo lo que han hecho, los ningunearon. Los ningunearon y mucho. Sí, Mati, la mezquindad que ya conocemos, lamentablemente, y la conocemos de primera mano, de algunos representantes del partidismo de izquierda, nuevamente se hizo presente. Yo tengo mis pensamientos y argumentos, pero me los guardo, por lo cual se tomó esta decisión tan arbitraria e inconsulta, y se mancilló de algún modo la lucha y también a los viejos, como les decimos nosotros. Fue una semana muy agitada donde muchos de nosotros y nosotras nos enojamos, y esto va más allá de estar de acuerdo o no con una marcha unificada. Eso es otra discusión que es aparte y que debió haberse dado en otras circunstancias y de otro modo, ¿no? Y te agrego una pequeña cosa, que quede claro que esto no tiene que ver con una puja de tiene que ser mi día porque es mi marcha. No tiene que ver con eso. No, por supuesto. Tiene que ver cómo se llegó a la decisión de ese día, que mucha gente no lo conoce. Exactamente. Con una cuestión de consensos, ¿no? Pero Rodri, exactamente. Creo que no habías terminado tu idea. Que iba a decir, Dani, que por un lado me sentí muy bien de escuchar a Nora en ese contexto donde, bueno, sonaron agradecimientos a tantos personajes que, bueno, son bastante polémicos. A la ex mujer para de Suar. Sí, por ejemplo, para ser suaves, ¿no? Y Coco Silly también. Coco Silly. A Coco Silly. Sí, exactamente, entre otros y otras. escuchar el hasta la victoria siempre que nosotros lo conocemos, ¿no? Porque lo hemos escuchado miles de veces, pero en ese contexto, ¿no? Y también decir algo mínimo, para no aburrir, que no quede tapado que el 2x1 también a veces nos lleva a hablar de ciertas cuestiones que muchos de los sectores que participaron y que organizaron esa marcha nunca se acuerdan, que es un espacio donde la dictadura no se fue nunca, que son las cárceles plagadas de pobres, donde hay más de 70.000 almas, y donde, por ejemplo, en esta semana se habló de ampliar el presupuesto para construir más cárceles en la provincia de Buenos Aires. De eso casi nunca se habla, ¿no? En algunos sectores. Bueno, hay que hablarlo, hay que plantearlo y hay que imponerlo. Tal cual. Para mí es un tema bueno para todos nosotros, ¿no? Parece que es una discusión bastante seria, ¿no? Sobre temas bastante graves y serios. Y que, no sé, es bastante contradictorio, me parece, la realidad, digamos, ¿no? Y las lecturas, claro, que se puedan hacer, ¿no? Porque ante una, ¿no?, unas calles colmadas, ¿no?, que lo cual está buenísimo, ¿no?, lo que sucedió en cuanto a eso, pareciera ser que, y ya que hablamos de consensos, que hubiere un consenso antirrepresivo, ¿no? Pero en realidad me parece que más bien es al revés, hay un consenso represivo, ¿no? No sé, en un partido que conocemos bastante bien, que es el de La Matanza, ¿no? Hay una puja entre la intendencia, ¿no? Hoy por hoy, personificada en la figura de Verónica Magario, ¿no?, contra la gobernación, a ver quién se pone la gorra más grande, ¿no?, quién tiene el bigote más frondoso. Claro, los patrulleros están ploteados con unos plotter, bueno, enormes, que dicen Verónica Magario, ¿no? Hay una puja ahí, ¿no?, por, no sé, de quiénes son los fondos para comprar, sí, ¿no?, patrulleros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje, paréntesis, en definitiva? En lugar de quién maneja el patrullero, es quién plotea el patrullero ahora, ¿no? Claro. ¿Quién plotea el patrullero? Sí, sí, sí. Nada, me parece que el consenso va por el otro lado, ¿no? Pero para ligarlo, ¿no?, con lo que siempre dice Vane, ¿no?, de la memoria dinámica. ¿No? O sea, está bien. Nada, los derechos humanos fueron una problemática relacionada con la última dictadura, pero en la actualidad, ¿qué sucede? O sea, lo que decís vos, en las cárceles, nada, la dictadura no se fue nunca, y en los barrios humildes, y a 30 años del aniversario de la masacre de Budge, nada, las fuerzas de inseguridad nos matan un pibe cada 25 horas. O sea. Memoria dinámica, Dani, es condición sine qua non para no confundir que la represión se circunscribe solamente al ámbito dictatorial. Claro. De la persona que ama siempre estoy.

imputarme siendo niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado, y que tus instituciones no cumplen con sus fines, y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad. No a la baja de edad de imputabilidad. ¡Luciano Barrúa! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Las madres luchadoras! ¡Ahora y siempre! Para 1987, el gobierno alfonsinista no consigue remediar otra de las herencias más evidentes de la dictadura militar, la pobreza. El costo de la vida es muy superior al de la capital federal. Los índices de desocupación llegan fácilmente al 40%. El municipio de Lomas de Zamora cobra impuestos para barrido y limpieza en barrios en los que aún a pie es muy difícil transitar. Somos casi una colonia en nuestra propia patria. En Ingeniero Budge, más de la mitad de los chicos no llega a ir a la escuela. Muchachos como Oscar Aredes, de 19 años, el negro Agustín Olivera, de 26, y el Willy Arrañaraz, de 24, representan a la minoría de los que consiguieron terminar la primaria. Cuando no tienen que trabajar, los tres amigos comparten picaditos de fútbol, alguna que otra ida al cine de Villa Lugano y muchas cervezas en la esquina de Guaminí y Figueredo. Sobre estos tres jóvenes, pronto va a caer la herencia violenta del terrorismo de Estado. El viernes 8 de mayo de 1987, Olivera y Argañarás comienzan temprano con el alcohol. A la tarde, se trenzan en una discusión por un fiado con la dueña de un almacén, en Mosotti y Campo Amor. Daniel Mortes, un amigo, los aleja del lugar, pero al rato regresan y siguen la discusión. Finalmente recalan en la esquina de Guaminí y Figueredo. Ahí pasan el rato. Ignoran que una partida al mando del suboficial Balmaceda los busca. Los habían denunciado por el alboroto en el almacén. Para dar con ellos, los policías detienen y torturan a Mortes. En su esquina, los dos amigos beben recostados contra la pared, mientras conversan con Oscar Aredes. La esquina se ilumina de repente con las luces de los vehículos policiales. Al suelo, señores, es la orden. Olivera y Argañarás apenas tienen tiempo de cumplirla cuando los policías comienzan a tirar. Olivera y Aredes mueren en el acto. Argañarás queda herido en una pierna, pero al rato va a ser asesinado en la camioneta de uno de los policías. Apenas consumada la masacre, se pone en marcha el encubrimiento policial y la manipulación de las pruebas para hacerla pasar como un enfrentamiento. El médico forense de la policía caratula el cuerpo de Argañarás como NN. Los tiros en la cabeza con que lo habían rematado en la camioneta no se mencionan como causa de muerte. Los familiares de las víctimas no están solos. Los vecinos del barrio se suman a jornadas de protesta y los que presenciaron el hecho van a testiguar contra los asesinos. A muchos les esperan amenazas, visitas en la noche de patotas policiales y hasta torturas. Sin embargo, no van a cejar en sus empeños de justicia. A partir de la masacre de Budge, las ejecuciones sumarias por parte de la fuerza pública, conocidas como gatillo fácil, se harían más frecuentes en el país. Las muertes tuvieron lugar en un barrio popular que pasa inadvertido para la llamada opinión pública. Tal vez por eso, en los días finales de la primavera democrática, el hecho no es apreciado en toda su magnitud. Nosotros para los de arriba somos marginados y somos una lacra, somos gusanos. Entonces a ellos les conviene que nosotros desaparezcamos. Cuando menos gente hay de nosotros, mejor para ellos. Nosotros sobramos, sabemos que estamos sobrando, porque la mayoría de la juventud no tiene trabajo, eso lo saben todos. ¿Qué es la democracia? Nosotros no entendemos lo que es. No sabemos qué defender. ¿Qué clase de argentinos somos? Que se aclaren las cosas realmente, porque esto realmente fue una masacre, y si nosotros en cierto momento dimos la cara para que esto se aclare, es para mejor. Simplemente queremos justicia, que esto se aclare, y creo que el derecho a la vida es muy importante. Nosotros vivimos en la dictadura todavía, porque ellos hacen lo que quieren, se llevan a la gente, entran en los negocios, entran de noche en las casas, entran y bueno, porque son policías, muestran una chapa y te dan vuelta a tu casa de pie a pie, te agarran, es racia a las 5 de la tarde, yo no sé cómo es racia. Te llevan esposadas, llegan allá, te embolsan, te pegan, porque a mí ya me pasó. La gente que tiene plata, los chicos de jardín, están manejando una computadora. Y nosotros, una escuela no tiene, no, los chicos de cuarto, quinto grado no saben multiplicar. ¿Y cómo se entiende esto? Todos vemos la realidad. Lo que pasa es que no lo sabemos decir nomás. O no nos animamos a decir. Ahora lo vamos a empezar a decir entre todos. Ricky Maravilla, pero te faltaba el otro, te faltaba el otro dedo. Bueno, escuchábamos un audio, sí, varios audios, recordando la masacre de Budge, ¿sí? Que sucedió hace 30 años, el 8 de mayo del año 1987, durante el periodo presidencial de Raúl Alfonsín, ¿sí? casi en paralelo con lo que fue el levantamiento Carapintada y las leyes de impunidad, ¿sí? Punto final y obediencia de vida. Fue en el mismo mes o un mes después, ¿sí? Así que bueno, un caso que fue uno de los primeros de represión estatal luego de la vuelta de la democracia y que, entre otras cosas, dio origen a Correpi, ¿sí? Que se erigió a partir de la masacre de Budge. Escuchábamos audios de vecinos también de Budge que habían presenciado la masacre y que hablaban de un montón de cuestiones que hoy siguen sucediendo, ¿sí? La desigualdad, la falta de trabajo, y esta cuestión de, nos hablan de democracia, pero nosotros no sabemos qué es la democracia, porque a los barrios populares no ha llegado. Bien, Dani, además hoy... Sí, la criminalización de la pobreza, ¿no? Exactamente. En ese momento, y en cuanto a lo que decías de la ley de impunidad, por ahí quedó fuera, pero aparece en ese documental que se llama, bueno, Masacre de Budge por el grupo Se Puede, Se Debe. Exactamente. Está muy bueno el documental para verlo, recomendamos, está en YouTube. Está en YouTube. Sí, y por ahí apareció el testimonio de una madre de Plaza de Mayo diciendo, ¿no? Y relacionando esto que vos decías de la ley de impunidad, que surgieron en ese año, en 1987, con la ley de obediencia de vida, relacionándola con el accionar de la fuerza de inseguridad, ¿no? Diciendo, bueno, las leyes de impunidad avalan el accionar de las fuerzas policiales en los barrios. Exactamente. Nada, para relacionarlo hoy por hoy a toda esta cuestión, a todo el manejo impune relacionado con este fallo relacionado al 2x1, ¿no? Etcétera. Bien, se cumplen 27 años, ¿sí? De que la. 27 años nada más, ¿no? De que la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad mental. ¿sí? En el año 90, tardó un poquito, ¿no? Se tomó su tiempo la OMS para... Sin embargo, por supuesto que la discriminación continuó, porque no tiene que ver con decisiones de organismos internacionales, ¿no? Tan solo observar hoy algunos comentarios cuando se planteó que en conmemoración a esto algunos colegios enarbolaban la bandera que habla de los derechos de la comunidad homosexual. Bueno, por eso la actividad hoy por Libertad y exactamente, también, como decía Sabri. Por supuesto, exactamente. Digo, esto igual de la ONG también avala que determinados estados hayan sostenido durante el tiempo situaciones represivas contra por supuesto las personas que tienen una elección diferente a la que dicta la Iglesia Católica, en realidad. Exactamente. ¿No? Y ya estamos sobre la hora, pero no quiero que nos vayamos sin recordar que el 13 de mayo, ¿sí?, se cumplió un año de la muerte de Secholé, ¿sí?, tres años, perdón, de la muerte de Secholé, que fue la abuela Pilada que reveló el secreto más guardado del peronismo, que fue la masacre, ¿sí?, de Rincón Bomba. Por allí. Suerte, creo que hay un documental que da cuenta de todos estos testimonios. Exactamente. Y bueno, por último, un tema que lo tocamos ahí nomás porque fue del día, que lo hablábamos un poco con Nilda, de la agencia de noticias online SN de Lomas de Zamora. Búsquenlo, lo van a encontrar en las redes sociales, ya se está republicando. Es una nota sobre la incursión de policías en una escuela estatal hoy en Banfield. Está el relato de uno de los chicos que fue perseguido por la policía. Eran tres chicos que decidieron hacerse la rata de la escuela, que estaban tomando una bebida alcohólica, que un policía los empezó a correr y a disparar en la calle. Se escaparon, aterrorizados por lo que estaba sucediendo. Lograron escaparse en una primera instancia, se separaron. Uno de estos chicos decidió ir a ver a su tío del miedo que tenía, porque quedaba más cerca que su casa, yéndose para Lanús. Lo interceptaron policías que se dieron cuenta que era del que venían persiguiendo. Lo detuvieron, lo amenazaron varios policías que llegaron en patrullero, vecinos que salieron amenazándolo, diciéndole, tratándolo de chorro, de que con esas facciones y nada, y el rostro que tenía, le iba a pasar muy mal en la cárcel, le decían estos vecinos que ahí lo apretaban. Lo subieron a un patrullero llevándoselo detenido, siendo menor. Lo obligaron a que llame a sus compañeros. Fueron hasta la puerta del colegio donde sus compañeros habían ido a buscar resguardo después de escaparse de esta persecución. Y cuando los compañeros vieron lo que estaba pasando, ya alertados por los que habían llegado a la escuela, salieron muchos de los compañeros de varias divisiones, no solo de la que cursaba uno de estos chicos, que es el que da el testimonio para esta agencia de noticias. Tuvieron que romper la ventanilla del patrullero para sacarlo y meterlo en la escuela. Y ahí pueden ser algunos de los videos que están dando vuelta. Pueden ver cuando toda la comunidad educativa se interpone ante los policías para que no lo sigan llevando detenido. Después esto devino en un cierre en una fiscalía con los padres y tutores de los menores y también con los directivos del colegio. Una situación nefasta que vamos a estar investigando, buscando información y trataremos de generar algún testimonio para la semana que viene. Nos parece que todo un hecho totalmente repudiable, como bien decía Nilda, de la avanzada represiva que está habiendo actualmente y que está profundizando la que ya existía anteriormente en este país. 30 años de Budge y parece que no cambió nada, ¿no? Exactamente. Esto fue Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga, y nos vemos la semana que viene. Nunca sé.